Hola, un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca. Son las 5:38 de la tarde, 5:38 p.m. de hoy, martes 9 de octubre del 2012, que es el momento en el cual estoy grabando este audio. Como te comentaba, estoy aquí en Bogotá. Hoy tuvimos un día hermoso, parecía un día típico de los veranos. Bueno, aquí realmente en Colombia no tenemos tan marcadas las estaciones, lo que tenemos es lluvias y ausencia de lluvias. Y hoy fue un día realmente hermoso. Tuvimos una temperatura en promedio de 21 grados todo el día para Bogotá, que pues es digamos algo cálido, que no es muy normal que se presente acá. Bueno, el motivo de compartir este audio contigo es el siguiente. Este es un audio que únicamente estoy compartiendo con los suscriptores de lacartanatal.com, y si tú lo estás escuchando es porque tú en algún momento te decidiste suscribir al boletín con una promesa de un curso gratuito de astrología. La verdad, este fue un proyecto que inicié ya hace unos meses y lamentablemente no he tenido el tiempo suficiente para completar todas las lecciones que diseñé inicialmente para el desarrollo de este curso. Bueno, algo que yo en su momento aclaré y que hoy te quiero también compartir es que la idea es que este es un curso no orientado precisamente a ser un experto en astrología, sino tener una base o una idea de lo que la astrología es, sobre todo desde el punto de vista académico de conceptos. Ya un curso, digamos, profesional o avanzado dirigido a la interpretación de la astrología, pues es un curso que debe ser tomado en otros escenarios, ya sean presenciales o virtuales. Realmente lo que yo pretendo con esta propuesta de lacartanatal.com es brindar herramientas para que tú, de alguna forma, tomes la decisión de que la astrología puede ser una herramienta válida o no, como un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Entonces, digamos que esa promesa yo no la he podido cumplir a cabalidad por una simple razón, es tiempo. Físicamente no he tenido tiempo. Este año, yo le comentaba, no recuerdo si acá en este espacio, pero yo cumplí 42 años en enero de este año. Y no, desde el punto de vista astrológico, ese es un ciclo muy importante en la vida de los seres humanos porque de alguna forma es un potencial que tienes que se está reflejando en muchos escenarios y realmente eso es lo que yo he estado viendo este año. Entonces, digamos que lo gratuito es interesante hacer como divulgación, digamos es una alternativa para el conocimiento, para la divulgación, pero también en la balanza, al poner eso en la balanza, hay unos compromisos que requieren un manejo un poco más centrado de tiempo, entonces digamos que por esa razón no he podido contar con el tiempo que hubiera querido para terminar los videos de lacartanatal.com. Sin embargo, estoy seguro que ese es un proyecto que en algún momento terminaré. Yo creo que ya este año, como está agendado este año, es algo complicado y el otro año veremos en 2013 cómo lo podemos hacer. Bueno, ¿por qué nuevamente comparto este audio? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Resulta que y se me acabó de ocurrir, fue realmente una idea que acabé de tener. El día de mañana, 10 de octubre, estamos iniciando, o bueno, estamos continuando con un curso de iniciación en la astrología donde se están trabajando los conceptos básicos con Cecilia Pinzón. Cecilia Pinzón es una gran amiga, una gran maestra en estos conceptos, no solo de la astrología, sino también de la vida misma. Y ella fue con quien iniciamos hace 4 años, en 2008, precisamente en octubre, noviembre del 2008, la propuesta de la enseñanza de la astrología a través de una herramienta virtual. Realmente ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora. Hemos aprendido bastante, digamos que hemos madurado muchísimo en estos 4 años y consideramos que tenemos hoy un producto muy interesante que bien vale la pena conocer desde el punto de vista del aprendizaje. Rápidamente, el perfil astrológico, Cecilia, es un perfil que está muy orientado a la pedagogía. De hecho, ella es pedagoga y por retroalimentación de colegas, digamos, no colegas astrólogos, sino colegas en cuanto a la divulgación y enseñanza en astrología, refuerzan y ameritan y reconocen el gran valor que tiene Cecilia a la hora de enseñar y ser pedagoga en astrología y sobre todo en los conceptos básicos de astrología. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer únicamente con los suscriptores de lacartanatal.com, que eres tú porque estás oyendo este audio, es lo siguiente. Voy a darte acceso abierto a las dos sesiones que se van a realizar el día de mañana, octubre 10, y el próximo miércoles, octubre 17. Estas ya son sesiones que hacen parte, perdón, del grupo de sesiones únicamente de acceso para las personas que se han suscrito al curso. Este fue un curso que iniciamos hace 15 días con dos sesiones abiertas en las cuales se hace una introducción general y se hace una descripción del contexto en el cual se va a desarrollar el curso. Ya a partir de la tercera sesión, que es la de octubre 10 y la cuarta, octubre 17, ya estamos trabajando conceptos de astrología. Esto es como una forma de decirte gracias, de tener esa paciencia, esa comprensión por darme el tiempo de terminar los videos que he prometido para la carta natal. Entonces te voy a dar acceso abierto a las dos sesiones que se van a realizar el día de mañana, octubre 10, y el próximo día, octubre 17. Lo único que tienes que hacer es envíame un correo electrónico, si lo deseas, contestando el boletín por el cual te enteraste de este audio. Me dices que quieres participar de las dos sesiones. Van a ser los días miércoles, octubre 10, octubre 17, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, hora Colombia. En este momento, pues, no sé, para que busques de pronto si resides en una ciudad diferente a Bogotá o en un país diferente a Colombia, para que busques la hora correspondiente. Pues existen varias herramientas en internet donde tú buscas hora correspondiente, no sé, si te encuentras en México o en Estados Unidos o Argentina, referente a Colombia, y ahí haces la transferencia, la correspondencia, equivalencia. Entonces estamos miércoles 8 a.m. a 10 a.m. hora Colombia. Esto viene siendo las 13 horas GMT a las 15 horas GMT. Si quieres participar, envíame un correo y yo te envío el link de registro para que participes de estas dos primeras sesiones junto a Cecilia Pinzón. Eso era todo lo que te quería decir. Un corto audio, unos 7 minutos, y seguimos en contacto y hasta una próxima oportunidad. Bye.